No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 45 minutos pasaron de la medianoche y seguimos acá en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro. Y como habíamos anunciado ayer, esta semana estrenamos corresponsalía. Como todos los diarios tienen corresponsales, nosotros también. En este caso se trata de nuestra columnista de política, María Esperanza Casullo. O ahora le podemos decir Mary Hope Casullo, ya que se encuentra en los Estados Unidos. ¿No es así, Mec? Sí, ahí. Estoy en Providence. ¿En qué parte del imperio está? No, dijo que está en Province. Debe estar con Lovecraft en una de esas, así. Con los restos de Lovecraft, así, bien. Ahí en Providence. Bueno, si estuviera con Lovecraft, estaría muerta, lo cual, pero sí. Aunque tratándose de Lovecraft, a lo mejor es él el que regresa. ¿Cómo que, bueno, aprovechamos tu viaje sorpresivo allí para establecer una base cerca de la Casa Rosada en un momento donde se están tomando decisiones importantes en ese lugar, más específicamente en lo que se refiere a situación en Medio Oriente? Como todos ya estarán enterados, hay desde hace ya unos años una situación casi de guerra civil o guerra civil, depende de quién haga el análisis, en Siria, y a partir de ciertos reportes por el uso de armas químicas, recrudeció la situación y apareció la hipótesis de una intervención internacional. En la ONU esto se mostró inviable debido a que Rusia es un aliado de Damasco y vetó en el Consejo de Seguridad cualquier acción en este sentido. Estados Unidos consultó con sus aliados de siempre, los aliados de siempre le dijeron que sí. Algunos tuvieron un tropiezo cuando intentaron pasar por el Parlamento. Esto es el caso de Inglaterra, que tuvo un rechazo parlamentario a participar de una intervención militar. En Francia, para evitar tener el mismo problema, Hollande decidió que iba a sumarse a lo que decidiera Estados Unidos sin consultarlo con el poder legislativo. Pero Barack Obama sorprendió a todos a fines de la semana pasada cuando dijo que él sí iba a hacer pasar por el Capitolio cualquier decisión que tenga que ver con una intervención militar contra Siria. Así que la primera pregunta para incluir es: ¿te sorprendió a vos que Obama decidiera esto? ¿Y cuál es la lectura que haces de este anuncio? En realidad, lo más sorpresivo antes del anuncio en sí es la muy decidida ofensiva que hace el gobierno para intervenir en Siria. Eso de por sí, porque hoy por hoy, acá en Estados Unidos, Siria no es un tema central en la agenda, no hay ninguna constituency, digamos, no hay ningún factor de poder ni grupo de interés que esté presionando mucho para entrar en Siria, y es un tema que realmente le está costando bastante al gobierno de Obama, me parece a mí, imponerlo como una necesidad, ¿no? Como una necesidad, como algo. Es una guerra civil, no da la sensación de que vaya esto necesariamente. Primero, que no da la sensación de que vaya a escalar radicalmente. Segundo, que como en Egipto también, digamos, el gobierno de Assad obviamente es un gobierno que está bordeando el genocidio de su propia población, pero los grupos que luchan contra él en su mayoría o muchos de ellos son grupos islámicos a los cuales Estados Unidos en realidad no les gustaría tenerlo como gobierno. ¿Y por qué crees que Obama está tan decidido a intervenir militarmente, aun cuando casi aparece como lo contrario a lo que él vendió con su política exterior, tanto en la campaña de 2008 como en la de 2012? Yo creo que hay sectores del gobierno de Obama que, para empezar, hay un lobby muy fuerte que tiene que ver con un conjunto de redes de empresas de defensa, de think tanks, de temas de defensa, y gran parte del propio gobierno de Obama, digamos, que son como naturalmente muy intervencionistas en política exterior. El famoso complejo. Sumado a una especie de alianza medio rara, Obama tiene dentro de su gobierno a otros sectores más liberales de izquierda. O sea, en Estados Unidos hay tanto derecha como izquierda tienen sectores intervencionistas e aislacionistas, ¿no? Hay un intervencionismo de derecha que es básicamente bombardeamos a los que no nos gustan, y también hay un intervencionismo de izquierda, que es como que Estados Unidos tiene que garantizar por las armas, el cumplimiento de los derechos humanos y la democracia, sí. ¿No? Sí, sí. Y después hay un sector del Partido Republicano que históricamente y desde 1918 no quiere que Estados Unidos entre en guerras, en ninguna guerra, y hay un sector muy pacifista de los demócratas. Entonces hoy, interesantemente, estamos viendo una especie de alianza entre los sectores más halcones de la derecha y los sectores más de derechos humanos de la izquierda. Lo que pasa es que, aun cuando, y en el discurso de Obama es bastante claro que las justificaciones de derechos humanos realmente es insostenible, basado en una justificación de derechos humanos, ir a meterse en un país extranjero sin mandato de la ONU, sin, por ejemplo, inclusive Estados Unidos en Libia tenía un mandato, un pedido de intervención de la Liga Árabe, sí. Cosa que no tiene en Siria. Yo no. Creo que este sería un ejemplo de una intervención, mirá lo que voy a decir, mucho más unilateral que Irak, inclusive, ¿no? Y eso realmente se hace difícil de comprender. Además de que es muy probable de que la votación la pierda en el Congreso. Sí, aún con el apoyo de McCain, aún con el apoyo, digamos, de sectores muy importantes de los republicanos. Sí, porque McCain y los sectores que se han manifestado en apoyo son todos senadores. En Estados Unidos es muy diferente la Cámara del Senado que de la Cámara de Diputados, ¿no? Y en la Cámara de Diputados hoy la hegemonía del bloque republicano no la tienen los McCain, que vendrían a ser como los viejos, sino que lo tienen figuras mucho más jóvenes que surgieron del Tea Party en los últimos 4 años y que odian a Obama, lo detestan, le han votado en contra absolutamente todo, han bloqueado todos los nombramientos de, por ejemplo, de jueces o de funcionarios de medio rango, que están en un obstruccionismo muy, muy, muy, muy, muy fuerte de cualquier cosa que se plantee Obama. A mí me parece que por lo menos en la Cámara de Diputados, que bloquearon su presupuesto, que hicieron un gran tema para no otorgarle la autorización para que el Estado pague sus deudas, a mí me parece que va a ser difícil, sobre todo como esto te digo, por ejemplo, hay ciertos lobbies, ciertas organizaciones que responden bastante orgánicamente al Estado de Israel, que se llaman, la más importante es AIPAC, pero varias, que en temas de Medio Oriente tienen bastante influencia, porque tienen donantes muy importantes, porque en ellos participan políticos importantes, y que logran en muchos casos influenciar a ciertos representantes del Congreso, sobre todo de aquellos que vienen de distritos que tienen mucha población judía, como Nueva York, como ciertas partes de Nueva Jersey, etcétera, Florida. Pero el PAC ahora no está pidiendo abiertamente la intervención en Siria, porque no está tan claro que el hecho de que sea derrotado Assad y venga un nuevo gobierno que puede llegar a ser aún más fundamentalista. Digo, por lo menos Assad era secular. Sí, sí, sí, lo mismo que pasó en algún punto en Irak. Exactamente. Entonces, a mí me parece que la venta de la intervención esta va a estar bastante, bastante difícil. Y digamos, uno supone que un tipo como Obama, el poroteo del Congreso más o menos lo maneja. ¿Por qué decidió mandar al Congreso una decisión que en principio no era obligatorio hacer pasar por el Capitolio? Porque él podría haber decidido, digamos, de manera ejecutiva ordenar el bombardeo. Sabiendo que se le podía llegar a complicar. Quizás está buscando en realidad una forma de no hacerlo y no pagar el costo de no hacerlo. O aún pagando el costo de una derrota, digamos, parlamentaria. Yo creo que hoy por hoy, habiendo enviado hasta el Congreso, si vos lees el texto de lo que mandó al Congreso, él, y esto lo dijo Kerry en conferencia de prensa hoy y el otro día, él se reserva el derecho de actuar aunque el Congreso no lo faculte. Ahora, en términos políticos, esto sería un escándalo. Sí, digamos, claro. Que el Congreso vote no y Obama actúe igual, probablemente una parte del Congreso, los republicanos, pedirían impeachment. Sería bastante, bastante complicado de ver. O Obama piensa que los puede, o si no, es probable que Obama haya mandado hasta el Congreso y diga, bueno, si me dicen que no, no voy. Listo. Y ante cualquier recriminación le digan, problemas del Congreso. Es responsabilidad de ustedes, sí. Bien. Sí, sí. Recién mencionabas a John Kerry, que desde hace algunos meses es secretario de Estado en reemplazo de Hillary Clinton. Este cambio en la Secretaría de Estado, ¿cambia en algún punto la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente o sigue siendo la misma? ¿Podría, digamos, mira, con Hillary en la Secretaría de Estado, podría Estados Unidos estar planteando este escenario de intervención de Siria, o Hillary se hubiese opuesto a un escenario así? No lo sé, lo que sí sé, da la sensación de que Kerry es mucho más auténticamente idealista que realista, ¿no? Digamos, Kerry sí viene de una militancia en su juventud en el movimiento de derechos humanos, o en ese momento de oposición a la guerra de Vietnam, mientras que, y vos escuchás los discursos de él, y él realmente pareciera ser como con un discurso idealista, en el sentido de, bueno, tenemos que actuar en bien de los intereses de la humanidad, que Hillary, la verdad que su gestión como presidente, como secretaria de Estado, estuvo caracterizada por un pragmatismo bastante, bastante claro, ¿no? Un pragmatismo clintoniano, se podría decir, ya. Pragmatismo clintoniano, sí. Yo en este momento realmente no recuerdo más allá de las llamadas hacia la democracia en general, pero fue muy pragmática su gestión en el Departamento de Estado. Igual, el Departamento de Estado, mi impresión, digo, yo no soy especialista, pero la verdad es que, habiendo vivido varios años en Estados Unidos, habiendo leído un poco, a mí siempre me da la sensación de que los temas de política exterior no los maneja realmente el Departamento de Estado. Sino los maneja, o sea, el Pentágono, directamente la Casa Blanca. Las decisiones se toman en el Pentágono. En el Pentágono, y el presidente con su consejo asesor en su consejo de asesores militar, el del asesor en política exterior. Y el Departamento de Estado en los últimos, por lo menos en los últimos 25 años, le dicen, bueno, vamos a hacer esto, andá, hacé los discursos, vendé la posición, pero en realidad los secretarios de Estado más bien no son los que toman las decisiones de política militar, y muchísimo menos las decisiones de política exterior, y muchísimo menos las decisiones de intervenir o no intervenir en un conflicto militar. ¿Cómo queda parado desde ahí? ¿Cómo se ve que queda parado Obama? Un tipo que fue elegido para llegar a la Casa Rosada, un poco a la Casa Blanca, perdón. Un lapsus ahí, un poco mostrándose como lo opuesto a George Bush, un Bush que había tenido dos presidencias en las cuales se había intervenido unilateralmente Irak, se habían abierto las cárceles clandestinas de la CIA, o por lo menos se habían masivizado, quizás ya hubiese de antes. Obama llegó proponiendo cerrar Guantánamo, nunca pudo hacerlo, llegó proponiendo limitar muchísimo las actuaciones clandestinas de la CIA en todo el mundo, y al contrario, parece que se han ampliado y ha tenido que salir a reconocer incluso algunos casos de asesinatos programados ilegalmente. Y ahora esto, ¿no? Esta segunda intervención importante decidida por él. ¿Esto se resiente en algún punto su imagen entre los norteamericanos? ¿Cómo se replantea, digamos, también la relación entre republicanos y demócratas ahora que se borroneó esta línea? Digamos, cuando en las campañas, tanto en la campaña de John Kerry contra Bush como en las de Obama contra McCain, el eje era unos demócratas que se mostraban como más civilizados y menos guerreros que los republicanos, y ese eje parece haberse borroneado. ¿Cómo se vive ahora, digamos, esa dicotomía? Claro, lo que pasa es que el tema es bastante complicado, porque para un sector de la izquierda, inclusive por momentos una, por ejemplo, mucho de lo que hace Obama representa una traición. Hay gente importante, periodistas, intelectuales, analistas, sí, que apoyaron a Obama en el 2008 y después, digamos, lo negaron o lo renunciaron públicamente por lo que sintieron como una traición, en el sentido de no llevar adelante ningún quiebre, como vos decís, con muchas políticas centrales de la época de Bush, como Guantánamo, como el secreto de la CIA, como los espionajes de la NSA que ahora en estos últimos meses se revelaron con Snowden. Ahora, lo complicado de decir es que Obama, al hacer eso, ganó más de lo que perdió en términos políticos. Porque si vos ves las últimas elecciones, por ejemplo, desde Reagan hasta acá, en todas las elecciones los demócratas tienen un hándicap, que es que en todas las encuestas sistemáticamente miden como que son más débiles en política exterior que los republicanos. Sí. Y los republicanos lo explotan esto de una manera muy astuta. En la última elección, sin embargo, Obama es el primer político demócrata que le gana las mediciones de quién es más duro en política exterior al candidato republicano. Medía más en temas de política exterior que Mitt Romney, y esto lo ayudó a ganar la elección. Es decir, el gran problema cuando uno mira estos temas es que ser visto como un presidente fuerte, agresivo, no es algo malo en términos políticos en Estados Unidos, es algo bueno en términos políticos. No poder presentarse como un presidente fuerte es el problema. Por eso digo, y este es en realidad el problema que podría tener Obama ahora, es qué pasa si fracasa esto, qué pasa si no logra aprobarse en el Congreso, qué pasa si... ese para mí sería un mayor problema en términos políticos que... si vos querés que es iniciar una invasión. En realidad, mi impresión ahora es que Obama no tiene camino bueno, ¿no? Porque si le bloquea, aunque también hay que tener en cuenta que Obama le quede, digamos, este es su último mandato. Sí. Si pierde esto, digamos, saldrá como un presidente más debilitado, pero también es cierto que el Congreso hasta ahora le votó en contra absolutamente todo a Obama. Entonces... una más, una menos, digamos. Pero las alternativas son o entre tener una derrota política en el Congreso o meterse en un conflicto que es totalmente impredecible, en el cual además hay actores de peso geopolíticos que no quieren que Estados Unidos intervenga, Rusia no quiere que Estados Unidos intervenga, Irán no quiere que Estados Unidos intervenga. No hay un... Porque inclusive en el caso de Irak vos podías decir, bueno, el objetivo era sacar a Hussein. Pero en Siria no se sabe cuál es el objetivo. Digamos, sí. No, está bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sacar a Assad y poner a quién? ¿Que Siria se transforme en qué? No, más bien. No hay una figura que Estados Unidos puede decir, bueno, este va a ser el próximo presidente. Por eso mismo, quizás esto decías, que también mismo el Estado de Israel no se muestra tan entusiasmado con la posibilidad de que Estados Unidos intervenga, porque sabe que digamos, que en caso de que este conflicto escale, también podría llegar a traerle problemas. E incluso si tiene éxito Estados Unidos, podría llegar a traerle problemas, no solo si el conflicto escala porque se estira o porque se termina dilatando en el tiempo. Mec, te agradecemos muchísimo, esperamos contar con tu participación desde allá cada vez que alguna noticia en el imperio nos lo haga necesario. Dale. Bueno, también puedo participar sobre cosas de Argentina. Si seguís atenta leyendo todos los diarios, yo si me fuera tan lejos dejaría de prestarle atención a la Argentina, la verdad, pero no, si vos no, preferís no. Seguir atenta, obviamente que contaremos con tu opinión, que siempre nos agrega muchísimos elementos para el análisis y el debate. Un beso. Un beso grande, buenas noches. Cerramos este bloque en el que hablábamos con nuestra corresponsal en Province, Estados Unidos, de María Esperanza Casullo. Vamos a escuchar a Vida Elástico haciendo Linda y Tonta, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra corresponsal María Esperanza. Ah, bueno, qué bueno que lo aclaraste. No sé si era tan necesario. Vos fuiste a buscar tu nombre, tu bendición, y cada vez que te acercabas se largaba a llover. Y...